Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, escuchando la música de todos los tiempos y todos los estilos. Y lo que acabábamos de escuchar era a Charles Joy y The Marbles, el tema de Ornette Coleman, Rambling. Y ahora John Batiste en Friends y el tema Black. Escuchemos ahora al vibrafonista Lionel Hampton de un álbum grabado en el año 1959, el tema Vibra Holiday. Los invito a compartir conmigo esta actuación en vivo del trío de Eric McPherson. Esto está ocurriendo en este momento en el Small Light Foundation de New York, en vivo y en directo, como solía decirse en los viejos tiempos. Thank you. Ahora vamos a escuchar a Taj Mahal y Keb Mo y su banda con el tema Señor Blues, grabado en el Festival de San Javier en Murcia, España, en julio del año 2017. just what to say. When he's tall and you look outgoing, I don't know just what to say. I'm not with you. By the time that you love him, every single blue. Llegado al final de este programa de hoy que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, con música de todos los tiempos y todos los géneros. Nos despedimos escuchando a Christian Scott Atunde Adjoa en el tema She. Los espero el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com.